Si les gusta la música, apláudanos. Si les gustan las secciones, dennos el ok. Pero si quieren hablar con nosotros, llame 4661-2611. 4661-2611. O déjenos un mensaje en www.fmoriente.com.ar. La vía directa con Fuera de Servicio.